Para mayores detalles, vamos a charlar unos minutos con Paula Bach, quien es economista, analista en economía internacional y tecnologías, ¿no? Paula, muy buenos días. Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y queríamos, bueno, que nos contaras un poco de esto, contarás a la audiencia de esto, de lo que va a suceder hoy. Sí, bueno, vamos a hacer una charla, como vos dijiste, con los datos que vos dijiste, a las 17 por Meet, y sobre es una charla introductoria a la situación actual de las nuevas tecnologías y su relación con el trabajo, ¿no? O sea, la idea general es plantear algunas cuestiones básicas sobre las tecnologías, esencialmente sobre inteligencia artificial, robótica, biotecnología, nanotecnología, impresión tridimensional, como las principales, y las nuevas corrientes económicas, empresariales o políticas en general que se generaron y que existen alrededor de, bueno, de cuál va a ser el futuro del desarrollo de esas nuevas tecnologías, o sea, tanto las corrientes que periodísticamente se conocen como tecnooptimistas, las que se conocen como tecnopesimistas y las que se conocen o se autodenominan postcapitalistas, ¿no? Dentro de ese panorama general también vamos a ver la posición que esas distintas corrientes tienen sobre la relación entre el desarrollo de las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo humano, precisamente, ¿no? Que es como el punto clave en el que, claro, en el que me voy a centrar, ¿no? Los distintos pronósticos sobre el aspecto del trabajo humano. Después, como otro punto, vamos a tratar de hacer un pantallazo rápido sobre la situación de la economía mundial, sobre todo a partir de la crisis del 2008, como todo el mundo sabe, profundizada por la crisis a partir de la pandemia de coronavirus, y qué tiene que ver la situación global de la economía con precisamente las posibilidades de desarrollo de esas tecnologías, ¿no? Totalmente. Es decir, sí, hay una situación en la cual se puede esperar o no, y en todo caso, de qué manera se puede esperar lo que algunos denominan una cuarta o tercera revolución industrial o una nueva era de las máquinas. ¿Qué tiene que ver la economía con la tecnología? Algo así. Y para finalizar, la idea es precisamente discutir el problema del trabajo. O sea, si es verdad que, por un lado, hasta dónde estas tecnologías pueden efectivamente aplicarse, de qué manera, bajo qué condiciones, y por el otro lado, bueno, es cierto que la aplicación de estas tecnologías bajo condiciones de producción capitalista, es decir, bajo las condiciones de producción existentes, implica el fin del trabajo, o vamos a ver una situación, nos vamos a enfrentar a una situación peor a la que ya nos venimos enfrentando, pero no por un problema de finalización del trabajo, sin negar la existencia y crecimiento de amplios sectores desocupados, sino por niveles de precarización del trabajo, de banalización del trabajo, de creación de trabajo de mala calidad, etcétera, cada vez mayores, que creo yo es la clave de la discusión, es la clave de lo que viene pasando en los últimos 40 años, y no la eliminación del trabajo, porque precisamente una de las grandes contradicciones del capitalismo es que, aunque se están creando tecnologías capaces de liberar cada vez más el trabajo humano, el capitalismo necesita del trabajo humano para regenerarse y para generar ganancias. Entonces, lo que hace es aplicar las tecnologías de tal manera que el trabajo se vuelve cada vez más precario, cada vez más informal, o sea, contra las grandes masas, contra la humanidad, y no a favor de ella, ¿no? Esa sería la síntesis un poco, ¿no? Cómo el capitalismo aplica la tecnología. Esa es la idea general de la charla de hoy. Qué interesante, ¿no? Qué bueno escuchar esto, qué bueno que se den estas charlas, porque la verdad que es eso, ¿no? Vemos cómo cada vez se precariza más el trabajo y el futuro, ¿no? El futuro del trabajo humano, como bien dice el título, porque, bueno, esto, ¿no? ¿Qué nos va a deparar? Donde cada vez más tecnificado el trabajo y las posibilidades son muy pocas, y si no, se cae en lo que decís vos, ¿no? La precarización total del trabajo. Claro. Qué panorama, ¿no? Sí. Un panorama complejo. Sí. Y muy difícil también por ahí hacer pronósticos, ¿no? De lo que es puede llegar a pasar. Claro, sí, claro. Es muy difícil hacer pronósticos, pero yo creo que hay una serie de variables que se deben tener, como te decía, la economía, como te decía, la relación entre capital y trabajo, ¿no? Que permiten pensar más o menos, nunca se puede hacer pronósticos correctos en general, eso siempre falla, Claro. pero por lo menos tomar una serie de variables y ver cómo sucedieron en la historia, no porque la historia se repita, pero sí como una referencia para ver cómo se mueven las cosas, que de eso sí habla la historia, permiten más o menos imaginar cómo pueden desarrollarse las cosas, ¿no? Claro, total. Y eso es importante, bueno, para prepararse, porque lo que es seguro es que ni se va a terminar, o sea, lo que yo por lo menos estoy segura es que no se va a terminar el trabajo, con lo cual la clase trabajadora no se va a convertir en una en un sector no necesario para el capital, que es lo que muchos intentan demostrar, ¿no? Como que el capitalismo va a desarrollar las tecnologías y la clase trabajadora se ha convertido en una clase inútil. Yo creo que eso no es así, sino que por el contrario, la clase trabajadora sigue teniendo mucha fuerza y en el marco del modo de producción capitalista la sigue teniendo porque es necesaria para el capital. Entonces, que eso tiene que estar claro porque tiene que ver también cómo enfrentar los nuevos ataques que ya se están mostrando y que seguramente vendrán con mayor dureza en el futuro, ¿no? La verdad que sí, Paula, ¿no? Y el claro ejemplo, ¿no? Y que seguramente es más fácil de ver, de visualizar, es el caso de los delivery, ¿no? Cómo la tecnología ha aumentado al hecho de que desde un teléfono puedes pedir lo que quieras, pero Ajá. digamos el trabajo humano precarizado en esto, ¿no? En quién te lo lleva, quién te lo lleva a tu casa, la precarización de ese sector. Y por ahí una variable que puede intervenir y que me parece fundamental es el Estado, ¿no? En ese rol también. Ajá. Sí, así es. Bueno, los miles de pibes de Rappi, ¿no? Y de las distintas empresas, incluso, bueno, lo novedoso es el hecho de que en los últimos, de que en el último periodo tras la pandemia, el discurso del fin de trabajo, a decir verdad, frenó un poco porque venía con mucha fuerza y se mostraron muchos sectores totalmente esenciales, a decir verdad, la eliminación, el cierre de todo y la imposibilidad de trabajar mostró que eso paraba la economía, ¿no? Con lo cual, en un sentido, la discusión se despejó un poco, ¿no? Por lo que vos decías. En cuanto a la cuestión de cómo salir de esto, bueno, sí, evidentemente es necesario, o sea, si pensamos desde el punto de vista de la intervención del Estado, el lugar sería, en todo caso, promover, ayudar a la posibilidad de la distribución de las horas de trabajo, ¿no? Existentes, sin bajar el salario, porque en realidad lo que hay en un sentido es un gran problema de distribución, en el sentido de que de que hay sectores que trabajan muchísimas horas, hay sectores que trabajan menos horas de las que quieren trabajar y hay sectores que no trabajan. Entonces, si se cuenta el total de las horas de trabajo y se divide por la cantidad de trabajadores, el promedio de horas más o menos se parece al promedio de las últimas décadas. O sea, no hay un gran cambio en cantidad de horas de trabajo, pero sí hay un gran cambio en distribución. Y entonces, bueno, ahí hay un problema igualmente el problema de distribución, el capitalismo en general es un problema que tiene que ver con la propiedad de los medios de producción Claro. y tiene que ver con la ganancia, ¿no? O sea, no es tan sencilla la cuestión de la distribución, pero sí la cuestión de la distribución tiene que ver con la necesidad, la posibilidad, que es totalmente racional desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la sociedad, de repartir equitativamente las horas de trabajo entre todos los que necesitan trabajar con el mismo salario, ¿no? Sin bajar el salario. Ahora, por supuesto, eso significa que hay que enfrentar a la ganancia capitalista, porque obviamente el producto total se divide fundamentalmente en ganancia y en salario. Y si se permite esta redistribución de las horas de trabajo y se mantiene el salario, obviamente van a ser tocadas las ganancias, que es lo que nunca pasa, sino todo lo contrario, ¿no? Como Claro. sabemos, por ejemplo, en la pandemia, el crecimiento de las ganancias de las principales empresas capitalistas fue absolutamente extraordinario y digamos, la riqueza y el ingreso de las mayorías populares ha disminuido como lo hizo en todos estos últimos 40 años, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ese tipo de salidas, que son las únicas salidas posibles y las últimas salidas progresivas desde el punto de vista histórico, implican enfrentar la ganancia capitalista. No hay forma de hacerlo, digamos, consensuadamente. Totalmente, cosa ¿no? Que por otra parte, perdóname, sí, sí. Una sola cosa, que a decir verdad, esto es más complejo porque la situación es mucho más aguda, pero cada vez que se logró reducir el tiempo de trabajo, se lograron reducciones horarias, fue a través de grandes luchas de la clase trabajadora, no nunca la patronal dijo, bueno, miren, como hay tanta productividad, ahora les vamos a reducir las horas, ¿no? Eso no pasó jamás, ¿no? No. Nunca, nunca, nunca. Nunca, y, nunca. Y también la pandemia ha traído un poco de luz en estos sentidos, ¿no? El teletrabajo, donde los medios de producción por ahí lo ponía la trabajadora, el trabajador, y bueno, también se ha visto esto, ¿no? Regular esto y las formas diferentes de trabajo, ¿no? Hay personas que, si bien se ha levantado un poco las restricciones, siguen haciendo teletrabajo porque se ha visto que se puede hacer el trabajo desde la casa, digo, un montón de variables también ahí, ¿no? Así es, sí, además el teletrabajo tiene la particularidad de no tener horario, ¿no? Porque uno trabaja y, bueno, qué sé yo, como está en la casa, sí. Llamar, te llaman a cualquier hora. La exigencia es mayor, la exigencia también. Claro, la exigencia de productividad es mucho mayor, aunque parece que las personas están en la casa y están más tranquilas y qué sé yo, al final el trabajo termina, sí, de algún modo, invadiendo toda la vida, ¿no? Una vara de doble filo, digamos, ¿no? Claro, sí. Es Sí, muy complejo, ¿no? Y sí, los medios, sí, de producción que lo pone el trabajador, la trabajadora, ¿no? Poniendo, sí, la computadora y todo el tema. Sí, a ese nivel sí. O sea, es un gran ahorro, ¿no? También la luz, los costos generales, claro, ¿no? Gana la empresa, sigue ganando la empresa. La electricidad, claro, la empresa ahorra costos por esa vía, efectivamente. Uh-huh. O sea, no solo por la vía de pagar menos salarios, de superexplotar el trabajo, sino también por ahorro de determinados insumos, algunas veces, como vos decís, del medio de producción, muy muy relativo, ¿no? Porque claro, no nos estamos refiriendo a fábricas, no es que tenés la máquina en tu casa, sino, uh-huh, que eso es cuando se trata de trabajo de oficina, ¿no? Claro. De total, este tipo de trabajos. Total, total. Paula, no te queremos quitar más tiempo, queremos saber cómo hacemos para sumarnos a esta entrevista, a esta cátedra que va a ser hoy a las 5 por la plataforma Meet. Bueno, ¿cómo nos sumamos? Ah, bueno, yo les mando, si quieren, el link para distribuir, porque la verdad yo no estoy en la organización, uh-huh, así que es la pregunta que menos te puedo contestar. Bueno. Lo que sí tengo es el link, se los puedo mandar si ustedes, uh-huh, después lo quieren difundir. Dale, lo difundimos en nuestras redes. ¿Eh? Lo difundimos en nuestras redes, digo. Dale, perfecto. Dale. Te lo busco en un rato y te lo mando en 2 minutos. Bueno, dale. Paula, muchísimas gracias. La verdad que no, muy interesante. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Buen día.